Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, esa es tu parte. ¿Trato? Trato. Ahí. Primero lavar todos coches, luego cera. Cera. ¿Por qué tengo que lavar todos los... Recuerda, trato. No preguntas. Sí, pero yo... ¿Derecha? Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, viernes 8 y media de la tarde, repetición domingos 10 de la mañana y el podcast desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, te tenemos para comentar el gran preestreno que se hizo de la película Paulina y también la entrevista que tenemos con el nuevo Midas del cine español. Efectivamente, tenemos entrevista con Emilio Martínez Lázaro, el director de Ocho Apellidos Catalanes. Sí. Esta película, que el primer fin de semana ha recaudado solo 8 millones de euros y ha llevado al cine a 1.200.000 espectadores. El 70% de la taquilla. Bueno, está en el lugar noveno a nivel internacional por la mejor salida de una película y además ha hecho nuevos récords históricos. Ahora hablaremos con él, nos explicará cómo consigue transformar en oro una historia, ¿no? Él coge unos personajes y luego el público conecta rápidamente con él. Los secretos de cómo lo hace, pues luego. En breves instantes, después de hablar un poquito de los estrenos del fin de semana, hablaremos con el director de este gran éxito del cine español. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana y hablamos de la película que fue el preestreno el pasado jueves en los cines Lis, Paulina. Estrenos de la semana. ¿Quién sabe cuál es el sistema político en el que vivimos? ¿Nadie? ¿Ni una pista? Ni una pista. ¿Qué pasa si yo les digo que vivimos en una monarquía? ¿Tengo razón? ¿Hay un rey en Argentina? ¿Vivimos en monarquía? Pues estamos escuchando un corte de voz de esta dura, durísima película, conmovedora también a la vez, Paulina. La segunda película dirigida por Santiago Mitre, esta producción argentina, que nos cuenta la historia de una exitosa abogada que decide dedicarse a la enseñanza en una zona conflictiva. Es violada por sus alumnos, pero decide tener ese hijo y además decide continuar con la enseñanza. Esta película fue premiada en el Festival de Cannes y Alfredo fue la que más premios ganó en la última edición del Festival de San Sebastián. Y yo creo que uno de los principales premios que tiene es cómo lo recibe el público. En el preestreno la gente quedó, como tú has dicho, conmovida, pero encantada, porque habla con naturalidad de un problema tremendo, ¿no? Que es el problema de una mujer enfrentada a un mundo muy machista, un mundo en el que todas las decisiones son interpretadas en clave varonil. Y ella, que también es una mujer que quiere luchar contra eso, pues se va enfrentando poco a poco y se hace desde el primer momento. La actriz, que es Dolores Fonsi, una excelente actriz. Está fantástica, ¿eh? Muy atractiva, pero tiene que llevar un personaje que está ante una situación muy adversa. El relato está muy bien realizado por el director. El director tiene mucho prestigio porque ya hizo películas como Leonera, como guionista. Y El Estudiante. Carancho, uh-huh, ha hecho Elefante Blanco, que sí, ya es conocido por sus éxitos en su capacidad de relator, pues lleva maravillosamente esta película, que nos habla de una situación que puede ser universal, es decir, las dificultades de una mujer enfrentada a un mundo donde las presiones y las adversidades están de alguna manera interpretadas por hombres constantemente, y cómo ella se va sobreponiendo. Nosotros hablamos con los espectadores después de la proyección y todos coincidían que se había hecho un trabajo muy serio, muy responsable, de este gran dilema que tiene ella como mujer, como persona afectada por la violencia. Y hablamos incluso con especialistas, había una chica amiga de la radio, psicóloga, y decía que era el mejor trabajo que se había hecho sobre una situación de estas. Por otro lado, tenemos que felicitar que la incorporación de muchos nuevos oyentes, ¿no?, a través del programa. Las localidades, las invitaciones dobles que teníamos, la verdad que en apenas 2 días las agotamos. Amanece a las 7, fue una excelente plataforma para dar a conocer el preestreno. Invitaciones de los preestrenos de Agarro como puedas. Bueno, pues contentos todos y recomendamos esta película como la película de la semana. Una película importantísima. Sí, necesaria. Necesaria, y una película protagonizada por una mujer. Pero una película especialmente para que la vean los hombres. Sí, la tenemos que ver todos. Más estrenos del fin de semana, bueno, algo totalmente opuesto. Lo último de Pixar, El viaje de Arlo. Creo que ya hemos ido bastante lejos por hoy. Vámonos a casa. Pues, ¿qué hubiera pasado si el asteroide que acabó con los dinosaurios no hubiese impactado en la Tierra? Lo vamos a ver aquí en esta película, donde los dinosaurios son los protagonistas y los humanos son sus mascotas. Lo último de Pixar, de los creadores, de los mismos creadores que del revés. Quizás la película... vamos a ver, es una película más encaminada. Esta, por ejemplo, es un poquito más encaminada al público infantil. Eso sí, visualmente es una auténtica maravilla. Veremos a ver si es una de estas, una de las películas de estas Navidades en taquilla. Bueno, yo creo Pixar que siempre triunfa. Voy a tener la oportunidad de volver a disfrutar de esa técnica, tanto narrativa como visual, de Pixar. Visual es alucinante la que película. Que siempre hacen aportaciones nuevas, ¿no? Y yo creo que sí, va a ser la película de... Para nosotros los jóvenes, va a ser la película de diciembre. Quizás el guión está un poquito más encaminado al público, más infantil. La mayoría de películas Pixar están encaminadas a todos los públicos, bueno, a adultos o menores. Con Up me lo pasé bomba. Por eso. Pero, con Toy Story también. Efectivamente. Por cierto, luego hablaremos de ella. Pero, pese a que a lo mejor está enfocada más a un público infantil, de obligado... Hay que ir a verla. Tienen varias lecturas. Sí. Hay que ir a ver lo último de Pixar, El viaje de Arlo. Y la que también me imagino que irán a ver muchos es Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte segunda. Si siga vivo. Y no puedo dar otro discurso al respecto. Snow tiene que pagar por lo que ha hecho. Pues me imagino que pagará, porque ya se termina Los Juegos del Hambre, después de 4 entregas, esta cinta fantástica dirigida sobre todo a un público juvenil. La recaudación, pues bueno, la primera entrega recaudó mundialmente 691 millones de dólares, la segunda 846, y esta tercera entrega, que tienen el mal vicio de dividirla en dos, pasó con El Hobbit, en fin... No sabe si sí, pagará dinero, pero no es comprensible. La primera recaudó 752 millones de dólares. Y veremos esta última entrega, este final, esta película protagonizada por Jennifer Lawrence, Julian Moore y Donald Sutherland. Se retrasó, hay que ver el estreno, Alfredo, de esta película. Se retrasó una semana porque coincidía con 8 apellidos catalanes. Prudentes, pero acertados. Ver, ¿eh? Yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Bien, ahora tienen la oportunidad sus seguidores, ¿no?, de ponerse al día con esta película. Y ahora sí, nos vamos a hablar con el director de 8 apellidos catalanes, ¿sí?, Emilio Martínez Lázaro. Entrevista. Pues Amaya. Que se nos casa Amaya. ¿Qué se qué? ¡Bueno, paráis ahí! Paso atrás poco a poco. Bueno, ¿no me podías haber llamado por teléfono? Pues porque apuro me da, ¿eh? Pero me tienes que devolver el collar aquel que te di. No me puedo presentar en la boda sin el auguro. Venga, de frente. Ya te dije que era del abuelo, del abuelo, del abuelo. Un fugasti para que se case el novio, el auguro al cuello tiene que llevar. Vale, vale, vale, gordo, pero no nos podemos esperar a ver si Amaya se lo piensa. ¿Qué vas a esperar, esperar? Si se casa el sábado, el sábado se casa. ¿Que se casa el sábado? El sábado, se casa el sábado. Paso atrás, poco. Por favor, dime que no va a haber boda el sábado en Argoitia. Que no, que no. ¿Cómo va a haber boda en Argoitia? No, Mayo, porque es que me habían metido el susto en el cuerpo. Venga, de frente. No, en Girona se casa con un catalán. ¿El sábado? ¿El sábado? Con un catalán, el sábado. Ocho. Bien, y vamos con la entrevista de la semana. Y es todo un placer tener al director de moda en nuestro país, Emilio Martínez Lázaro, director de Ocho Apellidos Catalanes. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hablamos hace un año y pico en Fallas, aquí se estrenaba la película, la primera parte. Sí. Y bueno, y llega esta segunda y ya de principio arrasando el primer fin de semana aún más que la primera, cuando se estrenó. La gente tenía, la verdad, que ganas de ver la segunda entrega. Sí, eso sí, eso es cierto, pero podría haber pasado una cosa terrible que también la temíamos, y es que defraudara muchísimo, ¿sabes? Ya. O sea, que de pronto dijeran, bueno, pues esto no es como la otra y tal. En realidad es igual, pero podrías haberlo dicho, el público es impredecible. Emilio, y entonces, sí. Si llegan a decir eso, hubiera sido un gran sofoco, pero afortunadamente en esta segunda es la película en la que están las fallas ahora mismo. Emilio, buenas. Buenas noches. Es que yo estaba también en esa entrevista. Sí, hola, buenas noches. Y entonces hablabas con cierta duda, pero ahora la película ha arrasado, pero es que además en Levante representa el 15% de la facturación de la película. Es decir, aquí en esta zona el entusiasmo es absoluto. Y sí. Es más, incluso hay un cine, que es el Cine Lis, que la media del fin de semana del principio de la... del recorrido de la película, estaba en 3.000 espectadores por cine, y aquí este cine ha hecho 6.000 espectadores. Y además, todos, quiero decir, hablé con los... Me dijeron que al día de ayer jueves llevaban 11.000 espectadores. Y son cifras astronómicas, porque hay películas españolas que no llegan a los 11.000 espectadores, y estamos hablando de solo un cine. El público valenciano ha pillado muy bien, ha conectado muy bien con las claves de esta película, en la que creemos, a mi juicio, modesto, que funcionan muy bien los personajes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo, en fin, aquí sí que puedo decir, a las pruebas me remito, deben funcionar muy bien porque entonces se puede engañar a unos cuantos un poco de tiempo, pero a todos todo el tiempo, como decía aquel americano, pues no. Ya. Entonces, cuando todo el público responde en todas partes, ¿sabéis que donde va mejor la película de comunidades es en Cataluña? No me digas. Donde va mejor de todo. Qué buena noticia. Sí. Así que bueno. Donde va mejor. Entonces, claro, por eso digo que... desde luego algo tiene que tener, esto es evidente, ¿no? Sí. Lo mismo esta que la otra, esto si no, no pasaría, porque no tiene nada de normal entrar en los cines y no se oye en algunos trozos de diálogo, la gente aplaude al final sitios, sí, en fin, son cosas que normalmente no suceden. Entonces cuando la cosa llega tan arriba, pues no tienes más remedio que aceptarla, es decir, no puedes poner continuamente en cuestión las cosas que son objetivas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí está la película, yo estoy muy contento, y lo único que, como ha habido comentarios, sobre todo de críticos, sesudos y tal, esto no es peyorativo, son críticos y cumplen con su función, y además ellos ven las películas sin público, lo cual es un hándicap para juzgar una película como esta, como la anterior, que en realidad hay que verlas con unos ojos, me parece a mí más infantiles de los que han visto ellos, las películas son... muy, muy, muy, muy cómicas, son películas cómicas, como las antiguas. Entonces, están contadas en terreno de humor, pero no es una comedia. Digamos que el humor se va diciendo con muchas finuras. En esta segunda alguna vez más, pero en general es farsa, o sea, en general utilizo la farsa para la película. Y entonces es como hay que verla, ¿no? Me parece a mí. Hay que divertirse y ya está. Y del reparto, Emilio, destacar, bueno, están todos fantásticos, pero la verdad que lo de Carra va a más, o sea, es el líder absoluto, y un acierto personalmente, Rosa María Sardá, que da fantástico los dos. Sí, yo creo que yo creo que la veteranía aquí ha sido un grado y son los dos que en la película destacan. Me acaban de decir que están nominada a Rosa María para los premios Feroz. ¿Ah, sí? Que, por cierto, no sé qué premios son esos, pero se llaman así, Feroz. Sí, y se han nominado ¿hay tantos? Como mejor actriz o algo así. Pero bueno, al margen de nominaciones, que yo tampoco me las creo, pero ella es una actriz tan impresionante. Es la primera vez que trabajo con Rosa, y bueno, es que ha sido una felicidad trabajar con ella, porque ya se ve cómodo. Eso lo hace todo el público, nota cómo domina las escenas, los sí. tonos, el cambio de registro, es impresionante la mujer. Mira, de aquí de las nominaciones, Alfredo y yo lo comentamos, que Ocho Apellidos, la primera entrega, no estuvo nominada a los Goya, mejor película ni mejor director. No. Lo cual lo consideramos un error, porque aunque no le vayan a dar el Goya, pues no, debería de estar en las finalistas, vamos. Yo creo que posiblemente el error, el despiste igual esta vez no será el mismo, espero. Bueno, eso ya es problema de la academia. Un comentario personal, vamos. Y desde luego del reparto destacar, porque bueno, he escuchado a muchos actores y sobre todo todos hablan maravillas del director, porque dicen que hay un muy buen rollo, muy buen ambiente y sobre todo gracias a Emilio Martínez Lázaro. Sí, eso dicen los actores, ¿no lo dicen? Esto pasó la vez anterior y ha vuelto a pasar esta, pero eso mismo digo yo de ellos, ¿sabes? O sea que lo que ha habido es una unión muy seria y unas ganas de hacer una película conseguida, de conseguir lo que nosotros poníamos en el terreno del humor, y en eso estábamos unidos. Y al mismo tiempo, al hacerlo así, al hacerlo con tanto, vamos a llamarlo desparpajo durante el rodaje y con tanta creatividad, pues lo hemos pasado mucho mejor, con lo cual encima nos hemos divertido mucho rodando las dos películas. Pues no se puede pedir más, la verdad. Sí, además de la historia, que es una historia que te entretiene, te engancha desde el principio, y de los personajes, particularmente en mi caso, lo que me atraía mucho y me sorprendía a veces porque habían verdaderos niveles de fascinación, era la fotografía. Habían fotografías aéreas, por ejemplo, que decía que aparecían de golpe y no sé, esto lo cuidabas tú. Cuando la película arranca con ese primer plano de Karel Lejalde navegando por el Guadalquivir como un gran capitán encima de la cubierta yo digo, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Pero luego hay planos aéreos de cuando van los coches por ahí y la música de fondo, la música local. Este cuidado en la fotografía, ¿es cosa tuya? Cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo lo has trabajado? O sea, todas estas cosas, como toda la película entera de arriba abajo, el sonido, la música y todo, pues soy yo el que lo supervisa y el que lo has visto bueno y el que muchísimas veces estoy encima. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, ese plano aéreo de Ampurdán que estás diciendo, pues es un plano que se hace solo, con una máquina de esas que hay ahora. Sí, lo has aprovechado. Son como pequeños platillos volantes. Sí. Entonces, naturalmente que yo dije, este plano ni siquiera estaba yo cuando se rodó, se fue una segunda unidad con el coche y la cámara y el aparato ese y un par de técnicos y lo hicieron. Pero todo lo he pedido yo y todo lo supervisó yo, como es lógico. Yo del director me gustaría también reseñar que ha dominado la comedia y muy bien Emilio Martínez Lázaro, otro boom suyo, El otro lado de la cama, primero hubo una secuela también, pero sobre todo mucha gente igual no sabe, no conoce, que ganó el Oso de Oro en Berlín por Las palabras de Max en el 78, si no me equivoco, la primera película que dirigiste, sí. Y que La biznaga de oro en Málaga por El otro lado de la cama, pero bueno, que es un director que aparte de comedia, el drama, Las trece rosas, Lulú de noche, también lo has dominado y muy bien. Bueno, no sé, la verdad es que los grandes éxitos han venido con estas dos comedias, El otro lado de la cama y luego Los ocho apellidos vascos, y parece que esta última también, pero a mí me gustan todos los géneros, y es verdad que después de una serie de comedias, pues por ejemplo hice La voz de su amo, que es una película muy dramática y de género más bien como policíaco, y es una película en que me impliqué muchísimo en ella y de la que estoy muy orgulloso. Sin embargo, tienen menos escope, tienen menos público esas películas, y además está concretamente se estrenó muy mal. Es que todo esto depende muchísimo. El cine es algo muy complicado, mueve tanto dinero, hay tanta gente implicada, no solo los que hacemos la película, sino después todos los distribuidores, exhibidores, etcétera, el lanzamiento, cómo se lanza. De hacer una película con Telecinco, que hacen los lanzamientos fantásticos de las películas, a hacerla, digamos, en una productora que está medio de capa caída y que no tiene recursos para sacarla bien, pues la diferencia es abismal, claro. Bueno, y a veces hay otras que tienen recursos y no lo terminan de hacer bien. Sí, bueno, eso por supuesto. Yo, aquí Alfredo y yo lo hemos comentado muchas veces, por ejemplo, Televisión Española, que produce muchísimas películas, pero no tiene la magia, no tiene el encanto. Yo no sé qué le falta a Televisión Española para promocionarlas como Telecinco o Antena 3 en algún caso. Efectivamente, efectivamente. Es increíble que no lo hagan. Claro, y yo no creo lo que entiendo. Yo creo que les falta es la voluntad y el valor de hacerlo. Sí. Este año lo he intentado con dos películas. Con una, un Anacleto, sí, que se llamaba, y no intentaron darle un poquitín más de escope, pero muy poquito, ¿eh? O sea, muy tímido. Hay que hacerlo como Telecinco, que se va a hacer bestia, o sea, no se corta con nada. Cuando ellos creen, porque Telecinco tiene otras muchas películas que producen y que no aparecen entre Telecinco nunca, porque cuando ven que no hay nada que hacer, y es que les salen mal, como todo el mundo, les salen otras mal. Cuando les salen mal, no las publicitan apenas. Estas que publicitan como la mía, o como El Niño, o como otras, como pues es porque ellos creen en la película y piensan que van a ir muy bien. Entonces lo que consiguen es que vaya excelentemente. Bueno, y esta película va excelentemente, aparte, y yo estoy convencido de su apoyo que haya tenido en su lanzamiento, es en ciertos personajes que tienen magia, que nos enganchan, como es el caso del personaje de Carmen Machi, el amor que existe entre ella y el personaje de Koldo. Estas historias, ¿es solo de los guionistas? ¿Intervienes tú con ellos? ¿Cómo se crea? ¿Así? Claro, ellos primero, te digo cómo ha sido el proceso de esta última película. Ellos primero escribieron un argumento que aprobó Telecinco, que aprobé yo, empezaron a escribir, presentaron un primer guión, lo corregimos, lo discutimos, ellos siguen tal. O sea que todo esto es entre todos, esa es la realidad. O sea, el guión lo escriben los guionistas predominantemente. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues yo tuve luego un mes muy intensivo con ellos, de todos los días trabajar en modificaciones que yo propuse y que ellos aceptaron, etcétera. Pero es que luego, durante el rodaje, volvemos a cambiar muchísimo todo, por eso que te digo del trabajo con los actores tan estrecho, ¿no? Ellos se sienten muy abrigados por tu dirección, no sé si exageran, pero por ejemplo el caso de Cara Alejandre decía, es que Emilio nos da a nosotros autoestima, es lo que ha declarado él, y creemos que ese trabajo de equipo, pues si está llevado por un director veterano, ¿no?, que transmite esa sensibilidad. No solo veterano, sino un director que quiera hacerlo, porque hay muchos directores que ellos se encierran en su idea y no admiten opiniones ajenas, ¿sabes? Yo creo, para mí es un error eso completamente. Habéis colaborado, ¿no?, en el desarrollo de los personajes. Sí. Pues tenemos que felicitarte nuevamente. Para nosotros es un placer poderte hacer esta felicitación. Y que tenga más éxito que el anterior, a ver si pasamos de los 9 millones y medio de espectadores. Bueno, eso es imposible, en eso no pensemos, porque es matemáticamente imposible. De todas formas, que la gente disfrute viendo la película, que eso es lo importante. Eso sí. Y encima que vaya al cine. La película ya es un éxito, y por supuesto que va a ser un éxito al final, pero lo que nunca va a alcanzar es la cifra de la anterior, porque la cifra anterior fue producto también de la sorpresa, producto del fenómeno, y esto ya es un fenómeno repetido. Muy bien. Pues Emilio Martínez Lázaro, muchísimas gracias por estos minutos y a seguir disfrutando de esta segunda entrada de Los Apellidos. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Yaya, Roser. Pobrecita la abuela que la has pichado. ¡Yaya! Oh, hola, Xatu. Ay, tenía un mal son. ¿Son los vascos? Sí. Qué suerte que me habéis despertado, porque tenía una pesadilla y aquí te espero, que volvíamos a ser españoles tú. Y la Montserrat Caballé cantando Paquito el chocolatero desafinando. Ay, ay, ay, ay, ay. Ella que no ha desafinado en su vida. Dame un abrazo, que se me pase el susto. Pero que te casas no lo he soñado, ¿eh? No. Pensaba que no lo iba a casar nunca, que se me iba a quedar para vestir santos. No. El fotograma rosa. Pues 5 minutos para despedir nuestro agarro compa de este fin de semana. Brevemente, Alfredo, querías comentar 2 estrenos más de este fin de semana en la cartelera. Bueno, 2 películas importantes. Una de Isabel Coixet, Nadie quiere la noche, una película que habla de la esposa de Robert Perry, uno de los grandes descubridores de principios de 1900, que llegó nada menos que al centro del Polo Norte. Hay que tener en cuenta que detrás de un hombre, pues muchas veces hay una gran mujer, y hay que tener en cuenta también de que en ese momento ya se había descubierto y se había llegado a todos los confines de la Tierra, a todos los puntos se habían llegado a conquistar, pero habían dos difíciles lugares que todavía eran pues casi imposibles, ¿no? Porque poder llegar al Polo Norte significaba pues más de 200 kilómetros por el desierto blanco, con vientos de 150 kilómetros a la hora, que desafiaba a todos y que era prácticamente imposible. Y Robert Perry, pues un aventurero, explorador, decidió ir con trineos, atención, con trineos de perros, con la misma, los mismos recursos que usaban los esquimales, y hacer este viaje en el que otros habían muerto y en el que posteriormente otros lo intentaron y también murieron. Y él, bueno, pues hace este gran desafío, y lo que nos cuenta Isabel Coixet es la aventura de la mujer que quiere acompañar a su marido a pesar de que todos están en contra. Y no solamente encuentra, digamos, los desafíos de la geografía, sino que se encuentra con los esquimales e incluso con las mujeres esquimales. Y ahí hay una relación de bueno, pues de cariño, y vamos a descubrir cosas que son verdaderamente sorprendentes. Una película muy recomendable porque nos habla de hasta dónde llega la capacidad del ser humano, no solamente de desafiar a la naturaleza, sino también de entender a sus otros compañeros de especie, como pueden ser los esquimales. Y por último, se estrena una película que pasó por Gijón. Bueno, Arturo Ripstein es uno de los grandes directores en habla española en América, es muy conocido. Él llegó a ser, cuando era joven, pues asistente de dirección de nada menos que el mejor director español de todos los tiempos, de Luis Buñuel, en una película, y desde entonces nació su vocación, y él pues se dedica al cine, ha hecho películas tan importantes como La perdición de los hombres o Profundo carmesí, y ahora hace una película que es La calle de la amargura, la historia de dos mujeres que se dedican, son profesionales de la lujuria, muy mayores, ya han pasado los 60 años, están prácticamente para retirarse, y que de forma accidental, con dos clientes, los dos clientes son dos luchadores enanos, pues tienen un accidente a la hora, ellos pretenden robarles, les ponen unas gotas y la cosa funciona muy mal. La calle de la amargura, una de las grandes películas nuevamente con Arturo Ripstein. Y rápidamente hablar de los estrenos de la próxima semana, donde nos llega por fin lo último del genio del gran Steven Spielberg, junto a Tom Hanks, en una película basada en hechos reales en plena Guerra Fría, una peli que suena mucho para los Oscar y que tiene muy buenas críticas, El puente de los espías. También nos llega En el corazón del mar, lo último de Ron Howard, la película que nos va a hablar de un Moby Dick. Bueno, de anterior a Moby Dick. Es inolvidable, ¿no? La película que hizo Houston sobre Moby Dick, con ese capitán Ahab que nos dejó a todos prendados. Y ahora me parece que Ron Howard va a hacer ese intento de poder volver a nuestra imaginación y fascinarnos con esas imágenes de la lucha del hombre contra el mar, contra la gran ballena blanca, y volveremos a ser niños. Y por último, destacar que en la agenda cultural los Aragó Cinema, los antiguos Cines Aragón, comienzan hoy viernes, empiezan ya la andadura con películas como Puro Vicio, B, La señora Brackett, La niñera, El nieto bastardo y Emma Suárez, caray con el título, y El gran Lebowski. También van a ver matinales con una obra maestra de Hayao Miyazaki, Mi vecino Totoro. Desearles, bueno, muchísima suerte. Has dicho B, es B de Bárcenas, claro. Una película que nos aproxima a los secretos, todos tan difíciles de entender como son el de la financiación ilegal de algunas instituciones. Y nos despedimos con esto. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo de... Porque el 22 de noviembre del año 95 se estrenaba en los Estados Unidos una película que revolucionó el mundo de la animación, Toy Story. 20 años se cumplen de este clásico. Fue la primera película creada íntegramente por ordenador, dirigida y creada por John Lasseter, que trabajó en Disney y que no creyeron en este proyecto. Se arrepintieron bastante después. Para la película trabajaron 110 personas, costó solo 30 millones de dólares y se utilizaron 300 ordenadores. La película obtuvo una nominación a Mejor Guión y le dio un Oscar al director por los efectos visuales. Woody, Andy y compañía, la verdad, Alfredo, que hicieron las delicias de todo el mundo. Una película maravillosa que gustó a los pequeños y a sus padres, que volvió a repetirse una y otra vez y que ahora pues os invitamos a que la busquéis y la repitáis. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, recordar como siempre ir al cine y que la fuerza acompañe.